Salmo 96, del Libro de los Salmos, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 96. Cantad a Jehová canción nueva, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salud. Contad entre las gentes su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, terrible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, fortaleza y gloria en su santuario. Dad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y la fortaleza. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Tomad presentes y venid a sus atrios. Encorvaos a Jehová en la hermosura de su santuario. Temed delante de él toda la tierra. Decid en las gentes: Jehová reinó. También afirmó el mundo: no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame la mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Fin del Salmo 96, narrado por Claudia Barrett. Vocical.com